La vez anterior tocamos acerca del juicio religioso a que fue sometido nuestro Señor Jesucristo. Dice que primeramente fue llevado a Anás, después a Caifás, y después ya encontramos que fue hallado culpable, ¿no?, en el Sanedrín. Y así como lo vimos en la vez anterior, ahora vamos a tratar con el juicio civil. Y el bosquejo que tenemos el día de hoy es el Jesús ante Pilato. Hay ahí una explicación entre paréntesis, ¿no?, en el capítulo 27 de Mateo que acabamos de leer, en los primeros, como del versículo 4 en adelante hasta como el versículo 11, hay una explicación de lo que sucedió con Judas, que fue y se ahorcó, dice ahí, ¿verdad? Es una explicación parentética. En realidad todo el trato es el juicio civil, y en medio de eso está lo vamos a poner aquí adelantándonos un poquito, en medio de todo eso está la conciencia culpable de Judas. Eso hablaremos un poco al final solamente, pero lo tenemos aquí en el primer punto: Jesús ante Pilato. Después Pilato remite a Jesús ante Herodes, y finalmente es traído nuevamente a Pilato para ser azotado y sentenciado. Algunos piensan que desde la primera comparecencia Jesús fue azotado. Es algo que no podemos determinar con exactitud en la escritura, ¿verdad? Propiamente hablamos de después de la segunda comparecencia es cuando Jesús es azotado y sentenciado. Entonces, oremos por favor, hermanos. Nuestro Padre Celestial, nuevamente damos gracias por permitirnos, Señor, en esta tarde adorarte y alabarte. Este pueblo que tú has llamado, Señor, por medio de tu palabra, para ser adoradores de ti, Señor, reconociendo que tú eres digno de todo honor y de gloria y de honra, Señor. Reconocemos tu reinado y tu señorío, tu soberanía sobre cada uno de nosotros. Lo hemos reconocido al adorarte en tu santidad, en la grandeza de tu santidad y de tu justicia. Y Padre, también mirándote como lo eres, un Dios de amor, suplicamos que nos ayudes a tener en nuestras mentes la comprensión correcta en este balance, en tus perfecciones, y que nos ayudes en este tiempo guiándonos por tu Espíritu Santo para entender, y Señor, capacitándonos también por tu Espíritu Santo para no solamente oír, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que nuestro corazón sea preparado por tu Espíritu Santo para recibir la palabra de tu Evangelio, hablando de tu Hijo Jesucristo, y que estas palabras afecten nuestras vidas, nuestras conductas, nuestros hábitos. Ayúdanos, Padre, para que no oigamos solamente para engordar nuestro acervo cultural, sino para que seamos transformados por la fe, por la obediencia de tu palabra, Señor. Rogamos tu bendición y tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces estamos en esta parte, en el juicio civil de Cristo. Ya habíamos comentado, siendo Israel una nación subyugada por el Imperio Romano, ellos habían hecho el juicio religioso y habían determinado que Jesús era culpable, a pesar, como sabemos, de que no tenían evidencias, a pesar de que tanto Anás como Caifás y el propio Sanedrín no habían encontrado ninguna cosa de qué acusarle. Finalmente armaron el estratagema para declararlo culpable por blasfemia, ¿no?, por decir la verdad, por decir que era hijo de Dios. Es el único caso, ¿no?, donde la justicia, en este caso el tribunal, primero te atrapa y luego busca de qué acusarte, ¿no? Es algo inaudito, pero así sucedió. Entonces, ellos no tenían el poder para como no eran una nación independiente, no podían ejecutar la pena de muerte. Necesitaban forzosamente el permiso de, en este caso, del imperio, es decir, del gobernador, que era Pilato. No es Pilatos, es Pilato nada más, ¿verdad? Entonces, y para poder efectuar la pena capital, así que después de las atrocidades del juicio religioso, Jesús es turnado a Pilato, que gobernaba en la provincia de Judea, y así también nos vamos a dar cuenta que es llevado delante de, precisamente, de Herodes, lo cual trataremos en el capítulo de Lucas 23, creo que son los primeros 12 versículos, y finalmente regresaremos con Pilato al final. Entonces, este es nuestro bosquejo, lo tenemos ahí, así que comenzamos con el juicio civil. Inicia, como ya leímos, con la entrega de Jesús al gobierno civil romano encabezado por Pilato. Es la primera comparecencia. La acusación está aquí en Lucas 23, versículo 1-2. En todos los evangelios se señala una porción, pero aquí está el resumen, ¿no? Lo esencial de la acusación hecha en contra de Jesús. O sea, ellos prepararon todo su juicio, ya traía Caifás traía su expediente preparado y lo presenta a Pilato para que Pilato autorice y Jesús sea ejecutado, ¿verdad? O sea, no lo podían hacer independientes, entonces necesitaban la aprobación. Lo llevan delante de Pilato, el expediente ya preparado. ¿Cuál es la acusación? Fue la primera pregunta de Pilato. ¿De qué se le acusa a este hombre? El derecho romano, como ustedes saben, es famoso, ¿verdad? Hasta en la actualidad se estudia derecho, que las personas que estudian derecho, no chuecos, sino derechos, ¿verdad? Todas las personas que estudian la carrera de leyes estudian esta materia, derecho romano 1 y derecho romano 2, hasta donde me acuerdo. Ese era cuando yo iba a la universidad, hace ya muchos años, casi como 30 años, nadie me va a creer que fui a la universidad, pero sí fui, pasé por ahí varias veces. Entonces, en el capítulo 23, versículo 1 y 2, vemos la acusación específica. Levantándose entonces toda la multitud de ellos, todo el Sanedrín, lleváronle a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo, tres cosas son las que le acusaban. A este hemos hallado que pervierte la nación, primera cosa. Segunda cosa, que prohíbe o que veda dar tributo a César, segunda cosa. Y tercera cosa, que él es el rey, que él es Cristo, el rey, ¿no? En este caso, el rey de los judíos. Obviamente, en una monarquía, vamos a decirlo así, teniendo al emperador, si tú acusas a alguien que se levanta como rey, eso no puede ser factible, ¿verdad? Bueno, de eso lo estaban acusando. Entonces comenzamos. La acusación es hecha muy mañosamente. Me acuerdo de aquel orador Tértulo, ¿se acuerdan ahí que Pablo lo cita y dice, cuando es acusado Pablo por los mismos hombres de los escribas y fariseos, y dice, este hombre es pestilencial y un orador profesional, ¿no? Así, ellos comienzan la acusación diciendo, hemos hallado. Y la frase es muy interesante en el griego porque significa, hemos hallado, es como cuando alguien lo cachan robándose el plumón, lo hemos agarrado infraganti, eso es lo que quiere decir, lo hemos cachado, hemos hallado a este hombre, ¿cuál es el pecado? Lo hemos sorprendido infraganti, es lo que quieren decir, que pervierte a la nación. Entonces, esta perversión, la acusación de perversión es la palabra trastornar, distorsionar o perturbar. En este caso es una palabra usada en Hechos 13:10. Sin perder ahí Lucas, vayan a Hechos, por favor. Capítulo 13 y versículo 10. Esta palabra implica una actividad sediciosa, es decir, una actividad de complot en contra de alguien, ¿no? O sea, una actividad prohibida, ilícita. Una persona que saca a otros de su curso normal para llevarlos hacia una ruta equivocada, es decir, que pervierte o trastorna lo que está derecho. Esta palabra fue usada por Pablo precisamente para calificar la actividad de Elimas el mago ahí en Hechos 13:10, donde nos dice que le dijo Pablo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar, ahí está la palabra, distorsionar, perturbar los caminos rectos del Señor. O sea que ellos estaban usando esa misma palabra, pero para acusar. ¿Qué es lo que suena? ¿Está una bocina chueca o cuál es la que está sonando, porfa? Entonces, resulta que lo están acusando, así como Pablo acusaba a Elimas. Evidentemente, cuando nosotros invitamos a una persona a los caminos del Evangelio, somos acusados de lo mismo, ¿no? Me quieres sacar de mi vida de perdición, ya no quieres que me divierta, ya no quieres que vaya a las cosas malas, ni que ande practicando cosas malas. Entonces, ¿lo estamos invitando a la perversión o a qué? ¿O a la obediencia? La pregunta es directa: ¿quiénes están locos, ellos o nosotros? ¿Nosotros que adoramos al Señor, al Creador de los cielos y la tierra, o aquellos que han estado viviendo en rebeldía a la santa ley de Dios dada por Él y por la cual seremos juzgados? ¿Quién está desadaptado? ¿Quién está viviendo fuera de la norma? ¿Quién está viviendo fuera de la ley? ¿Quién no adora a Dios? ¿Quién pisotea los mandamientos? ¿Quién se pitorrea de la santidad y de la justicia de Dios? ¿Nosotros? O sea, cuando invitamos a alguien, ¿le estamos pervirtiendo? Entonces, Jesús era acusado de esta perversión, ¿no? Ahora, la segunda acusación era que estorbaba dar el tributo. Todos nosotros conocemos cuando le fue preguntado y presentada la moneda a Jesús, y le dijeron: ¿es lícito dar tributo? ¿Cuál era la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Prohibía él pagar el tributo? ¿No mandó a Pedro y dijo: saca el pez? Y sacó el pez, lo abres y va a sacar una moneda, paga por nosotros. Dice Pedro: ¿los hijos del rey pagan tributo? Dice: no, dice, nada más los de afuera. Bueno, dice, o sea, Jesús era hijo del rey, ¿verdad? Dice: págales para no causarles tropiezo, ¿verdad? Así que sin tener obligación, ¿qué hizo? Pagó el tributo, ¿verdad? Entonces, esta acusación es totalmente infundada, ¿verdad? Ahora, la tercera acusación nos dice que Él es el Cristo, el Rey, torciendo el sentido de las palabras de Jesús, presentándolo. O sea, lo que trataba de hacer el Sanedrín es presentar a Jesús como una persona competidora del César, como una persona agitadora que estaba procurando obtener el reinado de los judíos para rebelarse contra Roma y zafarse del yugo donde Roma los tenía subyugados, valga la expresión. ¿Y qué le contestó Jesús? Como vamos a ver. ¿Sí? ¿Era un agitador acaso Jesús contra el gobierno de César? ¿De cuándo acá ellos estarían preocupados por eso? ¿Qué querían los judíos? ¿Querían que estaban contentos con César? ¿Querían que él les gobernara? ¿Eso querían los judíos? No, los judíos querían zafarse. Estaban bajo esclavitud. ¿Sí? Se querían presentar o se quisieron presentar como leales al gobierno romano cuando en realidad los odiaban y deseaban arrancarse su dominio. Ellos eran los que querían quitarse el yugo. Cristo no vino a quitar el yugo romano, vino a quitar el yugo del pecado, el yugo de la maldad, vino a librarnos del verdadero problema que tenemos los seres humanos. No es la situación política que estemos guardando, sino el hecho de que somos esclavos del pecado. Entonces ellos querían y esperaban un Mesías en los términos de un rey que les librara del yugo romano, ¿no? Así que cuando Pilato escuchó estas cosas, bueno, Lucas señala solamente que que él no hallaba ninguna culpa. Dice el versículo 4, 23, 4. Pilato dijo a los príncipes y los sacerdotes y a las gentes, ¿no? Después de oír, no nos narra toda la entrevista. Ahorita vamos a ir a donde está la entrevista, en el Evangelio de Juan. Pero de toda la entrevista, Pilato dijo en conclusión, ninguna culpa hallo en este hombre. O sea, ya dio su veredicto ahí, ¿no? No hallo ninguna culpa. Vea Juan 18, 28, por favor, donde aparece la entrevista completa. Porque la entrevista completa la registra Juan y nos está diciendo, el interrogatorio comienza en el versículo 28, dice, llevaron a Jesús de Caifás al pretorio. La palabra pretorio es una palabra antigua para designar al palacio. El palacio era donde estaba Pilato, ¿no? El gobernante, el gobernador. Era el palacio, en realidad pudiera traducirse más entendible como palacio. Entonces, ¿qué acusación tienen? Entonces le dijeron en el versículo 30, o sea, no nos cuestiones, ¿verdad? Los judíos querían, ya te estamos diciendo nosotros que es un malhechor, ya debes aceptarlo, condénalo y se acabó el asunto, ¿no? Sí, ya te estamos diciendo nosotros que es un malhechor, si no, no te lo hubiéramos entregado. Y entonces Pilato comienza a decirle, ¿no? Volvió a entrar al pretorio, versículo 33, y les dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? O sea, concretamente, ¿eres tú ese agitador, ese revolucionario que ellos están presentando? Entonces, es obvio que nadie en Jerusalén, nadie en toda el área de Israel ignoraba el ministerio de 3 años de Cristo predicando el Evangelio, sanando y liberando a las personas de sus enfermedades, de sus pecados y de los demonios, los que estaban poseídos, y Pilato vivía en ese país. Entonces la pregunta de Jesús va directo a apelar a su conciencia. Tú estás reconociendo que yo soy rey, lo dices de ti mismo, has oído de mí, es lo que está implícito, ¿no? Has oído de mí o sabes algo de mí, me estás reconociendo, quieres saber más del Evangelio. Y el otro se indignó, ¿no? Como descubierto, dijo, ¿soy yo judío? O sea, no, a mí no me interesa, ¿no? Inmediatamente, en lugar de abrir la puerta, como muchas personas, ¿quieres saber acerca de Dios? ¿Quieres que te hable de la salvación? ¿Estás interesado? Muchas personas, luego, cierran la puerta. En cuanto vemos una rendija y queremos entrar por ahí, ¿qué hacen? Cerrar la puerta. Así Pilato cerró. Dice, no, yo no soy judío. A mí no me interesa. Dice, son tus gentes, o es tu nación que te está acusando. Entonces Jesús responde en el versículo 36. Sin decirlo, dice, mi reino no es de este mundo. O sea, sí soy rey, pero no en el sentido de que ellos me están acusando. No soy un rey terrenal. ¿Soy un rey en cuál sentido? Espiritual. Esto es algo que tenemos que sopesar y entender bien. ¿Sí? ¿Por qué razón, no? Porque hasta la fecha, ¿no? Tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Protestante en algún sentido tienen la idea de que el Señor ha venido y el trabajo de la iglesia es ganar al mundo. ¿Sí? No han entendido que Cristo desbarató toda la idea de una sociedad sacralista. Él vino a reinar en una forma espiritual. Dios puede reinar, Cristo puede reinar individualmente en el corazón de todos aquellos que creemos en Él. De eso se trata la salvación. No necesitamos una sociedad sacralista otra vez. No necesitamos que por la fuerza las personas someterlas a una religión. Necesitamos predicar el Evangelio y todos aquellos que son de Cristo oirán su voz, los que son de la verdad. Entonces, aquí está el asunto. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, en una forma sencilla, mi reino no es de aquí. Ah, entonces ya entiendo, dice Pilato en el 37. Luego, entonces, ¿tú eres rey? Tú dices que yo soy rey. ¿Qué tipo de rey era otra vez? Un rey espiritual. Yo para esto he nacido y para esto he venido, ¿no? O sea, esto te trastorna. ¿Sí? ¿Usted cuando nació ya sabía que venía? ¿Sabe a qué viene su hijo recién nacido? ¿Ya tiene el programa de lo que...? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Alguno de nosotros sabe? ¿Él cómo lo sabía? Porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Es la segunda persona de la Trinidad viniendo a este mundo con un propósito de mostrar el amor redentor de Dios, el amor infinito de Dios, que la creación y todas las demás cosas no pueden enseñarnos acerca de nuestro Creador. La creación da testimonio de que Él está allí, pero no nos habla de su santidad, de su amor, de su profunda e infinita misericordia. Él vino para eso, para mostrarnos todas estas cosas. Lo que estaba haciendo al someterse y al ser entregado de esta manera era preparando el camino para enseñar a todas las naciones que Él era ese rey esperado y que la salvación pertenecía no solamente a los judíos, sino a todas las naciones. Para esto he venido y para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Qué palabra tan tremenda, ¿no? No a Israel, al mundo, porque a partir de su venida el evangelio sería dispersado a todas las naciones, no nada más a una sola, ¿verdad? Entonces, todo aquel que es de la verdad, todo aquel que es elegido de Dios, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. O sea, cuando uno entra en contacto con el Evangelio, uno puede empezar a saber si Dios le está llamando o no. Por la forma como tú recibes el Evangelio, por la forma que tú entiendes el Evangelio. Hay personas que entran por aquí la palabra y se sale por el otro lado. No permanece, no causa efectos, no cambia la persona, no cambia sus hábitos. ¿Sí? Quizás puede engañarnos a nosotros, pero a Dios no. El que es de la verdad, Dios le llama y esa persona va a recibir el verdadero el evangelio. Nos dice que Pilato se maravillaba, ¿no?, de las respuestas de Jesús, de su silencio. Entonces, Jesús ya señaló que su testimonio, su identidad espiritual y el propósito de su encarnación, ser un rey salvador que enseñe y oriente a los hombres que están hundidos en tinieblas y en confusión de maldad y de pecado. Yo he venido para rescatarlos. Un rey espiritual que a través de sus milagros de creación y de testimonio, ojo con el propósito de los milagros realizados por Cristo no tenían la finalidad de que ahora algunos piensan, ¿no? Están confundidos diciendo, no, ese Jesús lo podemos llevar al hospital general y ahí sanar a todos. Entonces ya no, o sea, no se confunda. Los milagros que hizo Cristo durante su ministerio están estructurados. Eran prodigios, milagros y señales. ¿De qué? De la identidad de esa persona. ¿Quién era? Era el enviado de Dios para mostrar la misericordia y el amor infinito del Creador a través de salvar a los pecadores caídos. Él era el señalado. Está corroborando lo que nosotros no vimos. ¿Quién de ustedes tiene 6,000 años de edad? Por supuesto que es ridícula la pregunta, ¿verdad? Algunos se ven como de 5,000, pero algunos nos vemos como de 5,000, pero no, hermanos, o sea, ninguno de nosotros tiene esa edad como para testificar que Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Y que Dios dijo sea y sucedió. Pero cuando nosotros vemos a Jesús haciendo un milagro, es decir, donde no hay ojos y dice te doy la vista, y significa darte la vista es darte los ojos, conectarlos. Y involucrarlos en un sistema que nunca ha trabajado, Es como decir, sacar una computadora, arrancarle la tarjeta madre y luego agarrar una corcholata y meterla y decir, ya funciona, ¿va a funcionar? No, hay que conectar la corcholata, hay que conectar otra tarjeta y buscar el modelo. Cuando haces un milagro y por tu palabra dices, sea, y conectas todo eso por tu voluntad, dices, aquí hay un poder que sobresale y sobrepasa todas las cosas. ¿Qué es lo que estaba demostrando Cristo? ¿Sí? Que la creación fue hecha por la palabra de Dios, que Él tenía el mismo poder de multiplicar peces sin haber estado en el agua, de multiplicar los panes sin haber sido trigo jamás, tenía la capacidad de producir vida donde estaba la muerte. ¿Quién hace eso? Dios. Así creó este mundo. Él estaba viniendo para dar testimonio de todas estas cosas y que los hombres creyésemos en todas estas cosas. Entonces, a través de sus milagros y testimonio, estaba hablándonos de la existencia y del juicio de Dios para hacer volver a los hombres a la senda de la obediencia y sumisión al Dios verdadero. Hermano, yo no soy político, pero yo le estoy diciendo todas las cosas que están sucediendo en este mundo. Todos los creyentes entendemos lo que está sucediendo en este mundo. Los hombres le han dicho a Dios que no. Es una historia de puras personas negativas, de puras personas rebeldes, que le han dicho a Dios, no estamos de acuerdo con tus mandamientos, no estamos de acuerdo con tu existencia, no estamos de acuerdo con vivir a la manera que tú nos indicas. Nosotros queremos vivir a nuestra manera, a nuestro gusto. Y claro que sí, préstanos tu tierra, préstanos tu agua, préstanos tus mares, préstanos todo lo que tú creaste y todo lo que hiciste para hacer lo que queramos con él y te callas y no te metas. ¿Aceptaría vivir un inquilino así en su casa? ¿A usted le daría una patada y le diría para dónde? Para afuera, ¿no? Entonces Dios ha mostrado su gran paciencia dejándonos vivir en este mundo. Decir, bueno, están tan mal, ¿sí? Son tan dignos de misericordia, les voy a enviar a mi Hijo para salvarlos, para sacarlos de ahí. Y todo el ministerio de Cristo consiste en testificar de esa manera y decir, el amor de Dios es tan grande que aun estando ustedes muertos en delitos y pecados, yo los invito a vivir, los invito a que vengan. ¿Y qué dicen los rebeldes? Que no, que están muy a gusto así como estábamos, ¿verdad? Entonces, es increíble, los hombres se han alejado, independizado de Dios, y lo que tenemos es una historia de nuestro mundo de fracaso, de error, de corrupción, de miseria. Las personas que pertenecen a la verdad por elección son las únicas que creerán en este gran Rey, obrador de maravillas y transformador de almas, a través del perdón y la justificación gratuita que es en Cristo Jesús. Cada iglesia debe testificar con certeza esto. Hay esperanza para los perdidos, hay esperanza para los pecadores, hay esperanza para los rebeldes, hay un indulto para los condenados a muerte eterna. Nosotros éramos de esos. Y el Señor nos llamó y nos sacó a través de un indulto de gracia y nos sacó de la condenación eterna. A eso somos llamados a anunciar. Esa es la verdad que Cristo estaba anunciando. La conclusión de Pilato 19:38 quedó un poco enredado Pilato, quizá como algunos de nosotros aquí. ¿Qué cosa es la verdad? O sea, imagínate, ¿no? O sea, ¿quién era un procurador, ¿sí?, como Pilato? Haz de cuenta que tú vas delante del gobernador de Aguascalientes y le dices, dame una audiencia. ¿Y de qué me vas a hablar tú? Te voy a hablar de la verdad. y te voy a hablar cosas que tú no sabes y que tú no entiendes, pero que tienen que ver con tu vida eterna. Tú eres el gobernador, pero para mí eres una persona que está bajo el estigma de condenación por todos tus pecados y toda tu maldad. Y si tú quieres saber la manera para salvarte, debes y le vas a predicar el evangelio, ¿no? Es algo muy sencillo eso, ¿no? Que te den una audiencia y que te digan, sí, pásale, no te hace falta alguien que condene al gobernador de Aguascalientes o al gobernador de cualquier parte, ¿no? ¿Era sencillo? No. Normalmente si una persona se presenta ante el gobernador, discúlpeme, ¿no? Pero la mayoría de las personas de nuestro mundo, ¿qué hacen? Se agachan a besarle las manos, los pies, a rogarle, lo admiran y le alaban su peinado y le alaban todo lo que, su traje de marca X. Quién sabe qué marca serán ahora las de moda, pero él trae un traje de esos, se los aseguro. Pero no trae un traje de Milano, no. Trae un traje de los buenos, ¿verdad? Pues él no se lo está pagando el erario público, ¿verdad? Y claro, ¿es fácil que te oiga? No, no va a ser muy sencillo, ¿no? Así que Pilato dice sencillamente en el versículo 38, ¿qué cosa es la verdad? Y como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. ¿Y qué les dijo? Yo no hallo en él ningún crimen, ningún delito. Entonces, regresamos a Lucas 23. Porque aquí en Lucas 23, después de este resumen, de esta entrevista, nos dice en el versículo 5, estábamos en Lucas 23, en el versículo 5, él había dicho el resumen, ¿no? Ninguna culpa, ningún delito hay en este hombre, versículo 4, mas ellos se esforzaban y el pueblo alborotado no enseñaba. Dice, ese hombre alborota al pueblo y enseña en todo Judea, comenzando desde Galilea. O sea, cuando Pilato escuchó Galilea, dijo, ay, de aquí soy, ¿verdad? O sea, escapa ya de mi jurisdicción. Entonces, lo que hizo inmediatamente Pilato es decir, me quito esta papa caliente y la mando delante de Herodes. Entonces, el juicio civil es pasado de Pilato a Herodes, ¿no? Muy celoso de su jurisdicción. Así como dicen que era la policía del pueblo de allá, los que conocen el poblado ese de Moroleón y Uriangato, ¿verdad? Donde dice, es una calle lo que divide Moroleón y Uriangato. Entonces cuando van persiguiendo a un malvado, a un maleante, pasa la calle y el policía se detiene y dice, no, allá ya es Uriangato, ya no me toca a mí, ¿verdad? Yo soy de Moroleón, de aquí para acá nada más. Es ridículo totalmente, ¿no? Pero bueno, Pilato hizo algo parecido. Pilato dijo, ah, es de Galilea, es de Uriangato, ya no me toca a mí. Entonces lo mandó precisamente a Herodes. Eso fue más que nada una maniobra política, ¿no? O sea, él no quiso generar un conflicto. Herodes Antipas era de pocas pulgas. ¿Alguien se acuerda de Herodes Antipas? Ese que mandó cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Entonces sabemos que era de pocas pulgas, que era medio fiestero, le gustaba festejar su cumpleaños y era medio malvado ya cuando traía algunas copas adentro y codicioso, lascivo, etcétera, ¿no? Todo, siempre que paso en ese pasaje me acuerdo, ¿no? De los que juzgaron, ¿se acuerda los que juzgaron a este compañero fiel en la Feria de las Vanidades, en el libro del Progreso del Peregrino? El hermano Cristian me ha encargado varios libros del Progreso del Peregrino que no le he traído, yo sé que son para algunos de ustedes, no le echen la culpa a él, se me han olvidado a mí porque él no me ha mandado el WhatsApp para recordármelo. Entonces, no ha mandado el pedido oficial. Entonces, resulta que los acusadores de fiel eran, señor odia lo bueno, ¿no? Sí. Señor parcial, o sea, todos los nombres de los jueces que juzgaron a fiel en la Feria de las Vanidades eran una bola de malvados, ¿verdad? Así en este caso, ¿no? Es llevado de Pilato a Herodes, y Herodes era un pillo de siete suelas. Es el mismo que mandó matar a Juan el Bautista, y es descrito aquí. Entonces en el versículo 7 dice: entendió que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a él, porque estaba también en Jerusalén, era una pachanga la Pascua, todos querían estar ahí, todos querían estar en Acapulco en el día del festival. Entonces Herodes, viendo a Jesús, holgóse, porque hacía mucho que deseaba verle. Hubo una ocasión que hasta la escritura nos dice que Herodes Antipas, aunque Juan el Bautista le reprendía porque tenía a la mujer de su hermano y estaba viviendo en adulterio, y le gustaba oír cómo lo reprendía, ¿verdad? Simpatizaba con la predicación y esperaba ahora encontrarse a Jesús, y que como había oído que había hecho tantos milagros, tenía esperanza quizás de que le viera hacer alguna señal, y le preguntaba con muchas palabras. Pero vean el versículo 9, más Jesús, ¿qué dice? Nada le respondió. Y los príncipes, eso sí, estaban con toda su fuerza, sacerdotes y escribas, acusándole con gran esfuerzo. Entonces, pero no le respondió. Y uno se queda pensando, ¿por qué no le hablo? Y uno tiene que recordar los principios de Cristo. Cristo fue fiel a sus principios. Él nos enseñó en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, y Él nos dijo: tengan cuidado, no tengan un ojo hipercrítico con sus hermanos, no vengan a la iglesia a censurar, a criticar, a tratar de quitar la paja del ojo de algún otro, cuando tú traes la viga atravesada en tu propio ojo. Pero no solamente no tengas ese espíritu hipercrítico, tienes que tener el juicio para discernir cuándo dar el evangelio y cuándo no darlo. No deis lo santo a los perros. Herodes ya es considerado aquí como uno de esa calaña. Ya no le fue dado ninguna porción del evangelio, solamente silencio. O sea, los que tenemos el privilegio de oír, debemos de tener mucho cuidado. Fijaos pues cómo oís. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que más adelante ya no tendremos la ocasión que tenemos hoy. No vamos a estar escuchando y no vamos a estar, a ver, usted va a tomar a la muchacha, aquí está, y viene el joven y le dice: oye, pues desde que te conozco soy tan feliz, o alguna cosa así parecida, ¿no? Tú has sido el amor de mi vida, y la muchacha le dice: pues déjame ver, ¿no? Y te invito a tomar un café, bueno, ya lo veremos, a ver si me deja mi mamá la semana que entra, ¿no? Y así se lo va a llevar, ¿sí? El muchacho va a estar rogándole algún tiempo. ¿Cuántos? ¿28 años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos se le hace? No me digan, no me digan su tiempo, ¿verdad? Pero usted consideraría un bruto si le está rogando 5 años, ¿verdad? Esa muchacha no quiere, ¿verdad? ¿O sí? ¿No? Entonces, aquí tenemos el mismo asunto, ¿no? Jesucristo entiende, y debemos nosotros entender, no hay que dar lo santo a los perros, no hay que rogarle a las personas que han estado escuchando y escuchando y escuchando el evangelio y permanecen sin ningún cambio, sin ningún deseo de arrepentirse, sin ningún deseo de avanzar en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque aman el pecado, porque aman el mundo. ¿Sí? ¿Por qué no lo dejan? Si ya entendieron el evangelio, ¿por qué no se vuelven? Si ya encontraron a Cristo, ¿por qué no lo abrazan? ¿Por qué no se determinan de una vez? ¿Por qué no rompen de una vez con el pecado? ¿Por qué no le dan la espalda de una vez a ese estilo de vida? ¿Y por qué no se vuelven a Dios? Porque quizás sean como Juan el Bautista, como Herodes Antipas, que mató a Juan el Bautista. Ustedes también matarán a Juan el Bautista, y todos los que son como Herodes, que son deportistas espirituales, que toman el evangelio solamente para coquetear un rato, para relacionarse con él, para verlo, tengan cuidado, tengan mucho cuidado, ¿no? Porque todo esto nunca termina bien, todo esto termina normalmente con la condenación de esas personas. Dios no les va a estar robando siempre. Esto es algo muy curioso, ¿no? El Evangelio, dice el apóstol Pablo, cuando predicamos, nosotros hablamos, dice, en el nombre de Dios. 2 Corintios 5, 19 y 20, dice, como si Dios rogase por medio nuestro. Le rogamos, arrepentidos y convertidos. Como si Dios rogase por medio de los ministros, te está llamando. ¿Quién te está rogando? Dios. El Señor ruega a sus criaturas. Te mando que te arrepientas. Te ordeno que te vuelvas. No te conviene, te vas a perder en ese camino. Regresa, vuélvete. ¿Sí? Y tú le dices, no molestes. Otro día te digo que por favor regreses, no vayas para allá. No, eso me gusta a mí, déjame en paz. Hasta que finalmente Dios va a decir, bueno, no quieres, pues me llevo mis canicas y me voy a jugar a otro lado las canicas con alguien que sí me quiera, ¿no? Debemos de tener cuidado. Herodes era como un deportista espiritual, sentía curiosidad por el cristianismo, le gustaba oír, pero en realidad era mundano y perverso. Cuando esto no satisfizo, cuando Jesús no satisfizo su curiosidad, entonces vea lo que dice. Versículo 11, Herodes con su corte, ¿no? Como no le respondió nada y como no hizo ninguna señal ni milagro, entonces la actitud de Herodes se cambió del norte hacia el sur y comenzó a menospreciarle con su corte y le escarneció y le vistió de una ropa rica y volvióle a enviar a Pilato. Le regresó, ¿no? Entonces estamos dándonos cuenta. Para Pilato, para Herodes, algo que contaba mucho era la opinión de sus amigos, era la opinión de su corte, la opinión de los demás. ¿Cuántas personas hay así hoy en día? Especialmente cuando uno está en nivel escolar, ¿no? Uno quiere traer el pantalón de la moda, ¿no? O sea, y llega tu papá y tu mamá, te compré ese pantalón de mezclilla, hijo. O pantalón de mezclilla, hija. ¿Qué marca es? En lugar de ser Levi's, es Lewis. Y tu hijo va a agarrar el pantalón y lo va a tirar a la basura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es Levi's, es Lewis. Lo compraste aquí en la frontera de Chiapas. ¿Sí me explico? Dices, es que no es original, o sea, ¿no? ¿Me explico? Vas a dejarte llevar por las modas y por todo ese tipo de cosas. Es una tontería, ¿verdad? Entonces, ese hombre se dejaba llevar. Le gustó cómo bailó la hija de Herodías. Y aconsejada por su mamá, le dijo, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Era lascivo y sedicioso. Si hubiera habido pornografía en el tiempo de Herodes, ¿cuál cree que hubiera sido el pasatiempo? Sí. De Herodes en el YouTube, ya sabe cuál hubiera sido su pasatiempo, ¿verdad? Ya sabe cuál hubiera sido su pasatiempo. Entonces, noten esos términos, ¿no? O sea, los deportistas espirituales siempre terminan así. Si no reciben nada, si ya no hay nada, o sea, vendrán al cristianismo para negocios, para amistades, ¿sí? Pero acabarán burlándose y haciendo escarnio de la verdad. Nunca van a ser convertidos. Harán amigos, ¿no? Aquí dice en el versículo 12. Entonces dice, y fueron ellos amigos, ¿no? Pilato y Herodes, el mismo día, porque antes eran enemigos. O sea, vendrán al cristianismo a ser amigos, a hacer ventas, a lo que sea. Pero no serán convertidos. No serán convertidos. Yo te pregunto, ¿qué ha sido Jesús para ti? ¿Un deporte? ¿Algo con lo que simpatizas? Cuidado. Pudiera terminar en una tragedia para ti. Ahora, entonces, recordamos, ¿no? Este mismo Herodes Antipas quiso matar a Jesús. Pensaba que había resucitado Juan el Bautista, ¿no? Cuando Jesús dijo, dice, oye, te anda diciendo Herodes Antipas que te va a matar. Dígale a aquella zorra que hoy trabajo y mañana trabajo y al tercer día consumo mi obra y soy entregado, ¿no? Mi vida no está en tus manos. Digan a aquella zorra. Fueron palabras muy duras. No den lo santo a los perros, ¿no? Ahora, Lucas 26, 23, 13 nos da el resumen de la comparecencia, ¿no? Nos dice, versículo 13, entonces Pilato, ya le enviaron a Jesús otra vez, vestido como rey. Y entonces Pilato, convocando a los príncipes, a los sacerdotes y magistrados y el pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como uno que desvía al pueblo, como uno que pervierte, que trastorna el camino derecho de la gente, ¿no? ¿Qué camino tan derecho tenían? Y aquí dice, preguntando yo delante de vosotros, no he hallado culpa alguna en este hombre de aquellas cosas que le acusáis. Versículo 15, ni aun Herodes, porque os lo remití a él, y he aquí, ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Le soltaré, pues, castigado. Y es lo que les decía, ¿no? Algunos piensan que en ese punto aquí Jesús fue azotado. Algunos piensan que fueron dos azotes, ¿no? El primero aquí y el segundo más adelante. No lo podemos corroborar, ¿no? Creo que el azote fue hasta más adelante. Pero bueno, ahí se viene el resumen. ¿Cuál es el resumen de hasta aquí ahorita para usted que ha escuchado? ¿Cómo declara Jesús? Inocente. No hay culpa, ¿verdad? El juicio civil está resultando a favor de Jesús. Ahora vea, por favor, Mateo 27. Vuelva a Mateo 27, vamos a apurarnos. Todavía nos quedan 3 horas. Yo siempre bromeo con el tiempo. Pero ustedes no son muy bromistas, entonces lo voy a dejar así. 27:15, dice allí, por favor. En el día de la fiesta, ¿verdad?, acostumbraba el gobernante a soltar a un preso, el cual quisiesen. Entonces Pilato vuelve a la escena y el asunto vuelve a quedar en sus manos, esta papa caliente. Y debemos de entenderlo, como Herodes, Pilato sabía que Jesús era inocente. Dice el versículo 18, no 27:18, sabía que por envidia le habían entregado. Entonces, la envidia y el odio movían al Sanedrín. Y agréguele otra cosa, ¿no? Mateo agrega otro asunto que está en el versículo 19. No solamente sabía eso, pero de repente ya ve que las esposas siempre saben cosas y siempre sueñan cosas. Bueno, resulta que la esposa de Herodes había soñado, ¿no? Y Dios trajo, ya ve cómo es Dios, que trae sueños en los momentos adecuados, o no deja dormir a los reyes en los momentos adecuados, y trae el asunto a sus mentes. Así Dios trajo en un sueño a la mente de la esposa de Pilato exactamente, y le trajo a la cuenta sus pecados y la realidad del juicio. Entonces esa mujer se espantó, como nosotros cuando nos predican la ley y la palabra de Dios y de Cristo, nos espantamos y voy a ser condenado. Se espantó y fue directo a su esposo y le dijo: por favor, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido en sueños acerca de él. Deshazte de él, no tengas nada que ver. No tengas que ver con quién, con ese justo, con esa persona justa, con Jesús. Entonces, a veces los sueños, en este caso, Dios habla por sueños. Y vemos aquí que Dios le habló aún a esta mujer inconversa. Su esposa está advertida en sueños y le manda decir: no tengas, versículo 19, no tengas que ver con este justo que hoy he padecido muchas cosas. Le hago la pregunta, se la voy a hacer. ¿Por qué cree usted que la mujer de Pilato haya padecido en sueños a causa de Jesús? ¿Por qué cree? ¿Sería confrontada con la ley y con el juicio y su propia condenación? Hubo otros que se espantaron, ¿no? Cuando se diserta sobre el juicio venidero y sobre la posibilidad de la condenación y el infierno, las personas que están escuchando correctamente se espantan. Esta mujer fue espantada. Y así le advierte a su esposo: no tengas que ver con este justo. Tuvo una visión que le transformó, que le condenó. Así que Pilato dice Juan 19, sin perder ahí Mateo 27, Juan 19, 9, 12, vuelve a insistir. ¿Y en qué insiste Pilato? Véalo usted, por favor. 19, versículo 9 al versículo 12. Ya lo tiene ahí. Y entró otra vez en el palacio y dijo a Jesús: estaba, entra y sale, y entra y sale. ¿De dónde eres tú? O sea, cuando Jesús se había hecho hijo de Dios, dijo: ¿de dónde eres? ¿Sí? ¿De dónde eres? ¿Sí? Entonces dice Pilato: ¿a mí no me hablas? No le respondió ninguna cosa Jesús. ¿No sabes que tengo poder o potestad para crucificarte y para soltarte? O sea, estás en mis manos. A cualquier otro hubiera amenazado eso, ¿no? Tú estás en mi poder, dice el gobernador. Yo te puedo mandar a todos los judiciales y a todas las personas. Estás en mi poder, te puedo meter a la cárcel ahorita mismo. Y en lugar de espantarse, Jesús le dice: ninguna cosa podías hacer contra mí si mi Padre que está en los cielos no te lo permitiera. En ese mismo momento yo podría mover 12 legiones de ángeles y sería suelto así en un momento. O sea, no amedrentó en ningún sentido a Jesús. ¿Qué estaba ocurriendo? Todas las cosas que estaban ocurriendo estaban en el poder y en el control de parte del que gobierna los cielos de este mundo. Entonces Jesucristo estaba yendo de acuerdo a su propia voluntad. ¿Cuál era su voluntad? Juan 10, 17, 18. ¿Sí? Nadie me quita mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, él iba conforme a la voluntad divina, ¿no? Así que, él, por más que escuchaba versículo 12, entonces dice, en el 11, ninguna potestad tendría si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, Caifás, mayor pecado que tú tienes, ¿verdad? Entre los dos. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. O sea, ya no sabía cómo zafarse. Y los judíos daban voces y le decían, ¿no? La palabra dura para él fue: si lo sueltas, entonces no eres amigo de César. Cualquiera que se hace rey, a César contradice. O sea, le están diciendo: si tú lo sueltas, te vamos a ir a acusar a Roma. Y Tiberio, que era el gobernante, el emperador en turno, Tiberio estaba considerado como un hombre sanguinario. ¿Sí? Si lo acusaban, Pilato podía acabar muerto. No solo destituido, sino muerto. Así era Tiberio, ¿no? Me está causando problemas este cuate, mochen en la cabeza y pongan otro, se acabó. No debo estar discutiendo, como algunos líderes actuales, no vamos a decir nombres ni países porque podemos ser sancionados. Pero el asunto es muy parecido, ¿no? Entonces, por más que se esforzó, acabamos dándonos cuenta, 19:9 estamos ahí. Entonces dice en el versículo 12, entonces Pilato procuraba soltarle, pero los judíos lo presionaban diciendo: si tú lo sueltas, te vamos a acusar. ¿Te vamos a acusar de qué? De que, imagínense, ¿cuál iba a ser la acusación ante Tiberio? El gobernante que nos mandaste acá a Israel, ¿qué crees que hizo? Soltó a uno que se decía rey en contra tuya, Tiberio, y Pilato lo dejó ir vivo. Tuvo la oportunidad de condenarlo y lo dejó ir vivo. Nosotros no hubiéramos sido capaces de hacer eso, pero tu procurador, tu gobernante lo hizo. Esta información solamente te la traemos porque tenemos respeto por ti, Tiberio. Tú haz lo que tú creas conveniente, ¿verdad? Muchas gracias por esta entrevista, hasta luego. Te trajimos un regalito también, y aquí está, y nos vemos. ¿Qué crees que hubiera pasado, verdad? Ya sabe lo que hubiera sucedido. Entonces, esa presión le llevó a tomar una decisión terrible, ¿no? 27:24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, se hizo famoso Pilato por fin. ¿Cómo se hizo famoso? Versículo 24, como nada adelantaba y no lo querían soltar y ya estaba en peligro su carrera, su vida y todo, entonces, ¿qué dijo? tráigame la tina con el agua. Y ya sabe lo que hizo, ¿no? Dijo, soy limpio de la sangre de este justo. Yo no lo voy a condenar. Ustedes lo están condenando, sea su sangre de ese hombre inocente y justo, su sangre sea sobre ustedes. Eso les ha de haber dado mucho miedo, ¿verdad? No les dio miedo. ¿Qué dijeron? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa maldición se echaron sobre ellos, ¿no? En el año 70 sería destruido Jerusalén y el templo, y sus hijos serían masacrados y muertos y comidos. Una barbarie completa. Terrible lo que sucedió, ¿verdad? Ellos dijeron eso, ¿no? Presionados así, él se lavó las manos. La decisión final aparece en Lucas 23, versículo 22. Estamos así brincando, los relatos son así, compaginados unos con otros, ¿no? Generalmente los sinópticos coinciden en su mayor parte, y Juan, como lo sabemos, ¿no? Juan tenía los tres evangelios, lo hemos dicho antes, ¿sí? Juan escribió casi alrededor del año 90, y los evangelios Mateo, Marcos y Lucas fueron escritos entre el año 52, el año 61 aproximadamente, es la opinión de los expertos. Entonces tenía los tres evangelios aquí Juan, y él podía anotar y suplir todas las cosas que ellos o habían olvidado o Juan quería resaltar, ¿no? Entonces ahora Lucas, que investigó diligentemente, nos dice 23:22, ya lo tiene ahí, y él dijo pues la tercera vez, ¿qué mal ha hecho este? Ninguna culpa de muerte ha hallado en él. O sea, si usted tiene en su conciencia eso, y usted es el juez, y usted va a dictar la sentencia, ¿qué haría? Tomaría la hoja y pondría, ¿qué? Inocente. Y entregaba la hoja y al subalterno, y lea la hoja y diga la sentencia y se acabó. No, ¿verdad? ¿Qué hizo este hombre? Sigue diciendo, 23:22, lo tiene allí. Dice, mas estos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los príncipes de los sacerdotes crecían. Entonces, por los gritos, no falta que decir aquí, por los gritos, Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían. Hay personas que se han equivocado, ¿no? Con la palabra democracia. Dicen vox populi, vox dei, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Es correcto? No es correcto. Lastimosamente tenemos un gobernante muy cercano que alega que sus decisiones son en conformidad con la democracia. Esto no quiere decir que sus decisiones estén bien. ¿Sí? Claro, si van a poner un zoológico aquí en Aguascalientes, ¿no hay zoológico? ¿Sí hay zoológico? No hay. Van a poner uno. ¿Sí? Y le vamos a preguntar al hermano Jorge si, de acuerdo a los estudios que él tiene, que nos indique si es factible poner aquí uno. Claro, él es especialista, es veterinario, zootecnista, experto con maestrías en XXXX, y él nos va a decir, ¿o qué hacemos? Ya me estoy metiendo en problemas, no voy a ir, ¿sí? La voz del pueblo dirá, que pongan el zoológico, ¿verdad? O que no lo pongan. ¿A quién le vamos a preguntar? ¿Le vamos a preguntar, el pueblo sabe? De cada quien sus respuestas, ¿no? Entonces, aquí vemos, este hombre se dejó guiar y Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel. ¿Por cuál pecado? Sedición y una muerte. O sea, este que estaba soltando sí era verdaderamente un ¿qué? Un sedicioso, un enemigo abierto de César, y ya había habido muertes, ¿de qué le pudieran acusar? Y soltó a ese y entregó Y le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y muerte, al cual ellos habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Qué terrible cosa, ¿no? Evidentemente el juicio civil, como el religioso, las dos cosas, ¿no?, estuvieron plagadas de injusticia, de transgresión. El justo fue condenado y el homicida fue liberado. El complot orquestado por el archienemigo de Dios había triunfado, ¿no? El diablo se había salido con la suya. El concilio de sacerdotes, príncipes, escribas y fariseos habían logrado lo que se habían propuesto desde antes. Los malvados se salieron con la suya. Las circunstancias políticas y la conveniencia se impusieron a la inocencia, a la razón y a los buenos deseos. Esta historia ha sido repetida N veces. Ha sido llevado a la pantalla y muchos han sido conmovidos. Han llorado, han rasgado sus vestiduras y saben en su corazón que ese crimen cometido fue atroz, que es algo que no debió haber sucedido. Sin lugar a dudas, mucho más ahora, ¿no?, sabiendo que por la resurrección Jesús era ¿quién? El Hijo de Dios. Y que Jesús tenía razón. Pero dirán algunos ahora, bueno, es una lástima. Yo ya vi la película, dirían, yo ya vi la película y es muy triste, es desgarrador, es conmovedor. Y la gente se va del cine después de ver la película de Mel Gibson diciendo, qué malos, yo no hubiera hecho eso. Y se van así. Es una lástima que no podemos regresar el tiempo, porque si yo hubiera estado ahí, me hubiera yo parado y yo hubiera dicho, no, detengan esto. No podemos regresar el tiempo, dicen, ya no podemos hacer nada. Pero hermano, te tengo una gran noticia. Una gran noticia. Tu veredicto y tu juicio cuentan todavía el día de hoy. Todavía cuentan. Todavía cuenta tu veredicto. La alternativa y la disyuntiva de la vida se vuelven a presentar ahora para ti, ya no para Pilato, sino ahora para ti en forma personal. Así es Dios que gobierna el mundo, Dios que dirige los hilos de este mundo, a través de la predicación del Evangelio, lleva a cada persona cuando es confrontada esta historia y predicada y enseñada desde un púlpito. Cada persona que escucha es enfrentada nuevamente a la misma disyuntiva que tuvo Pilato desde su trono, desde su posición, para que también dé su veredicto, para que también diga, yo haría esto yo, y no lo platique, sino efectivamente, y es real, y es definitiva. Estás ahora en la encrucijada real de creer y abrazar a Jesús, el Cristo, como Señor y Salvador de tu vida, o entregarlo, menospreciarlo y poner otro clavo sobre su cruz, negándote a someterte por odio, por envidia, por deporte o por conveniencia. La disyuntiva está ahora en tus manos. ¿Harás lo mismo que Herodes o Pilato? ¿Qué gritarás desde tu corazón? ¿Cuál es el grito que sale de tu alma? ¿Escogerás al homicida o escogerás a Cristo? ¿Escogerás una vida de arrepentimiento, fe, obediencia y santidad? ¿O escogerás una vida de placer, mundanalidad y perdición? ¿Qué escogerás? Nuestro ruego y deseo es que el Espíritu Santo te guíe hoy mismo a abrazarte de Cristo. Que no trates de aplazar tu entrega a Cristo, que no trates de maquillarte, que vengas con tu vida así como estás. Exalta a Cristo la limpieza de pecados de los hombres caídos. Exalta su misericordia y su gracia. Por favor, no te vayas hoy. Por favor, no te escapes hoy. No laves tus manos hoy aquí. No laves tus manos, no huyas. No escapes. Abraza a Cristo o piérdete. Ese es el asunto. No te escapes lavando tus manos cuando sabes que tu deber es venir a Cristo. Terminamos con algunos comentarios. Poco comentamos acerca de la explicación de Judas que señala Mateo. Judas reaccionó y fue y se ahorcó. El Evangelio nos muestra a dos apóstoles, Judas y Pedro, ¿no? Se han convertido en emblemáticos, históricos, uno por traicionar a su maestro por dinero y otro por negar con juramento y maldición. Estos dos casos se han vuelto emblemáticos para mostrar lo que es un arrepentimiento falso y un arrepentimiento verdadero. Mientras Judas muestra una tristeza según el mundo, un arrepentimiento que es más bien solo remordimiento, porque volvió al mal, ¿no? Fue y se ahorcó. Seguramente Judas albergaba en su corazón. Él estuvo presente en el ministerio. ¿Cuántas veces los judíos y los hombres trataron de atrapar a Jesús? ¿Y qué pasó? Se escapaba de sus manos. No era todavía su tiempo. Y Judas quizás albergaba la idea de que quizás yo lo entregué, pero se va a escapar y yo me voy a ir con mis monedas en la bolsa y se acabó, ¿verdad? Cuando miró las consecuencias de su acción, su corazón endurecido y cauterizado ya no pudo volverse. Hermano, hay un tiempo para arrepentirse. Hay un tiempo cuando ya el corazón está tan endurecido de tanto escuchar y escuchar y escuchar y no proceder al arrepentimiento, que el corazón se endurece. Tu condenación es segura. ¿Por qué razón? Sí. Como Esaú procuró con lágrimas el arrepentimiento, su corazón estaba duro, había vendido la primogenitura. Así Judas. Entonces, cuando miró las consecuencias, su corazón endurecido y cauterizado le condujo a ahorcarse. Por otro lado, Pedro miró hacia Dios. La verdadera convicción la pudo experimentar y miró el pecado como una ofensa contra Dios. Entonces lloró con un arrepentimiento verdadero, un cambio de actitud. Se levantó y como un gigante comenzó a dar testimonio de Cristo, el resucitado, ¿no? Así que Pedro experimentó una metanoía, mientras que Judas experimentó solo metamelomai, que es remordimiento y nada más. Esto entonces nos vuelve a recordar, hermano, hay un tiempo para arrepentirte. ¿Cuál es el tiempo? Hoy. Siempre es hoy. No lo dejes para otro día. Hoy es el tiempo de arrepentirse. No sabemos qué va a pasar más adelante. En segundo lugar, vemos el poder de una conciencia despertada en ese día. La Escritura nos deja ver que cuando la conciencia es culpable, te testifica que estás mal. Pero una conciencia despierta que te hace ver la culpa no te da la vida. Quiero que lo escuches con mucho detenimiento. O sea, a veces nuestra conciencia es despertada y decir, no, ese fue un acto injusto, eso no es correcto. Y está despierta, está viva tu conciencia, no es correcto. Sí, pero el hecho de estar despierto a las realidades espirituales no te hace salvo. Solo Dios, por medio de Cristo, puede dar una vida nueva, un corazón nuevo para un arrepentimiento verdadero, para que no vuelvas otra vez a lo mismo, para que no vuelvas a las mismas prácticas y los mismos hábitos, sino que por fin se rompa de tajo. Cuando decimos la muerte, el creyente es uno que ha muerto juntamente con Cristo. ¿En relación a qué murió Cristo? ¿A qué murió? Al pecado. Entonces, aunque eso fue realizado hace 2000 años, tiene un efecto de impacto en la vida de todos los que efectivamente estamos unidos con Cristo. Quebranta el poder dominante del pecado. Por eso hay conversión, por eso hay arrepentimiento. Mientras no existe eso, no estamos unidos con Cristo, ¿verdad? No puede haber verdadera salvación. Si has sido despertado las realidades espirituales, yo te ruego que ores y que pidas a Dios la salvación y que pidas un corazón nuevo para seguirle. No te conformes con solo despertar. Pide un nuevo corazón para que verdaderamente seas salvo, ¿no? Ahora, en tercer lugar, hermanos, ¿qué tan terrible es la levadura de la hipocresía? Terrible, ¿no? O sea, cuando Anás y Caifás y todo el concilio llevaron a Jesús al palacio de Herodes, ¿qué hicieron? No se quisieron pasar porque si tocaban ya se contaminaban y era la Pascua. Entonces, no se quisieron pasar, o sea, hasta aquí, para no contaminarse, ¿no? Para no pecar. ¿Me explico? Era tan importante el pecado para ellos, pero fíjense hasta dónde llega la hipocresía. No querían contaminarse tocando la casa de un gentil, y peor si era romano. Les impedía tener comunión con Dios, pero al mismo tiempo estaban involucrados en un complot donde un hombre inocente era asesinado, ¿no? Así es la hipocresía. Así es, exactamente. Podemos estar guardándonos de, ay, no quiero hacer eso, cuando tenemos pecadotes así, ¿no? Dice, cuelan el mosquito, ¿se acuerdan ustedes? Y tragan el camello. O sea, el mosquito ese, no te comes un camello en una semana, yo creo, ¿no? Algunos sí se lo pueden comer, otros no, ¿verdad? Entonces, hermanos, así es la hipocresía. Dios nos manda siempre guardarnos de ese pecado. ¿Dónde anida ese pecado? Está en el corazón de todos los hombres. Aún los que hemos sido alcanzados por la gracia podemos llegar a caer en este problema de la hipocresía, a empezar a fijarnos en cosas externas en lugar de cuidar las cosas internas, ¿no? El corazón, verdaderamente. Ahora, en cuarto lugar, hermano, qué terrible es una persona sin principios. Qué terrible, ¿no? Estar pensando en Pilato. Una persona, el hermano está moviendo su mano, exactamente, ¿no? Que está bandeando, que puede estar aquí, para acá, como ciertos grupos de ciertos colores de política en México, ¿no? Van para acá y van para allá. Yo me acuerdo, esto es serio, hermanos, cuando estábamos en el asunto del estudio de la primaria, el hermano Omar estudiaba primaria y era medio bruto, pero no se le ha quitado todavía ese asunto. Pero yo me acuerdo que la pregunta que le hice a mi maestro de sexto año, ¿no? Era de historia. Uno tenía que responder. Entonces, había liberales y conservadores, ¿no? Entonces, uno se acuerda, ¿no? Un liberal, Gómez Farías, y otros los conservadores, ¿no? Pero a mí me confundía porque una época de Gómez Farías era liberal, y luego en otra época era conservador. Entonces, ya no sabes para dónde hacerte, ¿no? Imagínense el espectro en el que se movía Gómez Farías. Era parecido al espectro en el que se movía Pilato, ¿no? Y al espectro en el que se mueven muchas personas en nuestro mundo. Se llama conveniencia, se llama personas sin principios. ¿Me explico? Pueden ir desde el norte hasta el sur sin ningún remordimiento, ¿verdad? No tienen principios. No, hermano, no podemos ser títeres. Hay algo importante que nos impide todo esto, ¿no? La conciencia. Si la conciencia te está diciendo algo, ¿qué le decía a Pilato? Está el principio de tu conciencia. ¿Qué te dice tu conciencia? Obedécele, porque Dios va a sacar a tu conciencia en el día del juicio y va a decir, mira, aquí estaba la razón. Es mejor agradar a Dios que a los hombres, ¿no? Si tu conciencia está guiada por los principios de la Biblia, tu conciencia tiene la razón. En quinto lugar, hermanos, Pilato se lavó las manos, limpiando aparentemente, ¿qué? Su culpa y su conciencia. Nada más que el gran principio expresado en la Biblia es que el único método válido para limpiar la conciencia y la culpa del alma no son las obras, ni el agua de lejía, ¿sí? Ni echar el lodo sobre otros. Este es el corazón del Evangelio. Solamente podemos ser perdonados a través del derramamiento de sangre. Y esto es para lo cual Cristo ha venido y ha muerto, para que los que queremos ser limpiados y perdonados, acudamos a Cristo para recibir esa limpieza y perdón de nuestros pecados. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por este camino. Ni la Virgen, ni... O sea, todos los caminos que te digan son equivocados. El único camino verdadero que limpia el pecado, ¿quién es? La persona y la obra de Cristo. Se trata de la paga del pecado y la culpa en la cruz. Él efectuó una sustitución. Por eso invitamos siempre a creer a las personas que vienen a escuchar el Evangelio. Crean en Cristo Jesús, no laven sus manos, no traten de ir caminando de un lado para otro, de un lugar a otro, no traten de cargar una pesada carga, no le lleven un regalote a esa persona o al... No, o sea, si no limpian sus pecados, ¿cómo? Viniendo a Cristo. Es el único método válido, ¿no? Ahora, el juicio civil y el juicio religioso, en sexto lugar, nos hablan del camino de la cruz, ponen de manifiesto varias cosas, ¿no? Cuando menos dos cosas. Primero, ¿sí? ¿Qué le deja ver el juicio civil y el juicio religioso? ¿Qué le deja ver acerca del corazón humano? ¿Está lleno de qué? De maldad, de parcialidad, de podredumbre, de conveniencia. ¿Seremos capaces de vender a nuestro abuelito, a la persona más querida, por ese corazón corrupto, ¿no? El hombre manifiesta ese juicio, ¿no? La gran y extrema depravación humana al juzgar y crucificar a Jesús. El pecado que mora en nosotros, en ti y en mí, es de esa misma naturaleza. La Biblia nos dice, el pecado que mora en nosotros es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a Dios ni tampoco quiere. Entonces, si tú estás pensando, ¿no? ¿Qué pecadote de Pilato? ¿Qué pecadote de Herodes? ¿Qué pecado de los soldados? ¿Qué pecado de todo, de Judas, de traidor? Y estás pensando bien de tu propio pecado, estás pensando que tú no eres igual que ellos, que tú no lo hubieras hecho, estás pensando en forma equivocada, estaríamos pensando en forma equivocada de nuestros pecados. Nuestro pecado es así de horrible, por eso somos mandados a matarlo, a mortificarlo, a llevarlo a la persona de Cristo. Pero hermanos, no solamente nos exhibe la maldad de los hombres, también exhibe la infinita sabiduría y el amor de Dios. ¿En cuál sentido? Todo esto que sucedió no fue porque Dios dejara de ser Dios o se saliera el asunto de control. Todo esto sucedió porque fue planeado, orquestado, dirigido y llevado paso a paso por Dios para demostrar a ese mundo inteligente y al mundo angélico inteligente el amor y la misericordia de un Dios infinito, de lo cual no nos puede hablar la creación, de lo cual no nos puede hablar las cosas creadas, las verduras, las montañas, los ríos, todo lo creado. Nos habla de la sabiduría de Dios, pero no nos habla de su amor y su misericordia. Tuvimos que venir a contemplar esta historia, y Dios diseñó esta historia para que nosotros entendiéramos el amor infinito. Esta es la demostración del amor de Dios, que Cristo se humilló a sí mismo y vino y murió en la cruz por los pecadores, para mostrar por los siglos venideros las infinitas riquezas de la gloria de su amor y de su gracia y de su misericordia para con nosotros, los pecadores. ¿Cómo demuestras tú tu amor? Uno dice, el amor se demuestra del tamaño del regalo que le des. Si tú llegas con tu esposa y dices, aquí está tu regalo por nuestros 50 aniversarios, no voy a ser como un hermano que se le olvidan los aniversarios, pero bueno, luego les platico de eso. 50 aniversarios, y claro, eso amerita un regalo, ¿no? 50 años de soportar al esposo, a la esposa, y eso amerita un regalo que valga la pena. Entonces te vas al tianguis, ya empezaste mal, Y vas a la zona de las comicallas, cuando éramos niños vendían eso, los que tienen más de 32 años, hermano, eran las comicallas, ¿se acuerda usted? No, el hermano dice que no se acuerda. Alguien que se acuerde de las comicallas, ahí las vendían. Las comicallas eran unas bolas de, palomita endulzada, y adentro traían un anillo de esos, así de trencita, que estaba, parecían las de esas con las que se abren los refrescos, como un anillo de esos, así parecido. Era lo mismo conseguir uno de esos y uno de trencita, era, valía casi lo mismo, ¿no? Para celebrar el 50 aniversario, o sea, quieres recibir una cachetada de seguro, ¿no? O sea, tu esposa va a decir cuánto me ama, ¿no? No, debiste haberte ido a la plaza principal en la Ciudad de México y entrado ahí donde desde que entras te deslumbran los brillantes y todo lo que hay allí, ¿verdad? Con todos los guaruras cuidando todo el dinero que traes para comprar ahí. Del tamaño del regalo es la expresión del amor, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cuál es el tamaño del regalo que Dios ha dado? Dios se dio a sí mismo en la persona y en la obra de su Hijo Jesucristo. No escatimó nada el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo para demostrar que su amor infinito, su misericordia y su gracia infinita. Y ha dado testimonio de eso, ¿no? Crucificándole y mostrando a todas las edades, partiendo la historia de los hombres y diciendo, este es mi Hijo. Lo entrego para que todos los pecadores sepan, ¿sí? Yo he derramado mi amor y mi gracia y mi misericordia en Él. Alléguense a ella. Así como los que eran mordidos por la serpiente, todo el que miraba a la serpiente era salvo. Así el Hijo del Hombre es levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Mírelo a Él, abrácese de Cristo. Usted pudiera pensar que este no es un regalo suficiente para convencerle. No hay ningún otro regalo aparte de ese. O sea, aquí también es exhibida entonces la sabiduría y el amor de Dios. Abrir un camino de regreso. La historia del mundo es simple. Dios creó al hombre perfecto, el hombre cayó de esa condición y ahora Dios envía y abre una puerta de regreso. Este mundo será quemado. Este mundo será destruido. Hay que escapar de este mundo. Hay cielos nuevos y tierra nueva. La puerta de entrada a esos cielos nuevos y a esa tierra nueva es Cristo. Hay que entrar por Él, hay que escapar por medio de Él. Imagínate que estuvieras en un peligro mortal. Sabes tu enfermedad, el pecado. Sabes la sentencia de un Dios santo y justo, la condenación. Pero no hay puerta de escape. Corres hacia el norte, corres hacia el sur, corres hacia el este, corres hacia el oeste. No hay puerta de escape. Estás desesperado, volteas. No puedes huir, no puedes correr. Sería terrible. Muchas personas escapan, dicen, por la puerta falsa, ¿no? Suicidándose. Qué bueno que hay una puerta. Qué bueno que hay una salida. Qué bueno que es predicado el perdón de pecados en Cristo. Qué buena que es predicada la reconciliación por medio de la fe en Cristo. El arrepentimiento y la fe en Cristo como camino de salvación. Para todos aquellos que estamos perdidos y necesitados de salvación, allí está la puerta. Allí está la puerta. En séptimo lugar, hermanos, la alternativa de este juicio, como decía hace un rato, vuelve a ser real para cada ser humano en su propia vida y en su propia experiencia. Y te lo vuelvo a repetir. Puedes escandalizarte y criticar duramente a Pilato por lavarse las manos. Puedes criticar y hablar en contra de Herodes y su deportivismo espiritual. Puedes airarte contra el concilio que condenó a Jesús. Y sin embargo, Si no le crees a Cristo, si no te entregas a Él, te estarás condenando de la misma manera como ellos a los cuales critican, ¿no? Estarás escogiendo el pecado, estarás escogiendo tu ego, estarás escogiendo el mundo, estarás escogiendo al homicida y estarás condenando en esa decisión nuevamente a Cristo Jesús. Te vuelvo a preguntar, ¿es hora? ¿Será su sangre sobre ti también? Es una decisión muy fuerte. ¿Condenarás otra vez a Cristo para salvar tu reputación? ¿Le condenarás otra vez por ser así conveniente? Te vuelvo a preguntar, ¿qué harás? Y en último lugar, te pregunto, ¿acaso no has de reconocer hoy día que has padecido ya en sueños o en tu propia vida, en tu propia realidad, las consecuencias del pecado y de tu alejamiento de Dios? ¿No has sido avisado ya por tu papá? ¿No has sido ya avisado por tu mamá? ¿No has sido ya avisado por algún buen hermano cercano a la familia que fue avisado en sueños por el Evangelio de Cristo y te avisa que te arrepientas y que te vuelvas porque has soñado cosas horribles acerca de ti si sigues en la vida en que estás? ¿No has sido advertido de esa manera? ¿Verdad que sí? Entonces vuélvete a Dios, vuélvete a Cristo. Él es bueno y Él ha dicho que todo el que viene a Él no le echo fuera. No te maquilles, ven así como eres, así como estás. Él hará el resto, Él perdonará tus pecados. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias en este día, Padre, por permitirnos reflexionar. Te damos gracias porque extiendes tu mano desde el cielo, Padre, a través de tu Evangelio. Y nosotros podemos mirar a Cristo crucificado delante de nosotros, Padre. Y nosotros podemos mirar de lejos, como estaban tus discípulos ahí, Señor. Y podemos sentir en nuestro corazón y afligir nuestras almas. Y solamente, Padre, nos humillamos delante de ti, dándote las gracias, Padre, porque tú estabas entregando a tu Hijo para ser azotado y condenado, crucificado para que nosotros tuviésemos vida, Padre. Una muestra de amor tan grande no la podemos encontrar en ningún lado. Tu palabra dice que apenas osará un justo morir por otro justo. Pero Padre, tu Evangelio nos anuncia y nos proclama hoy, Padre, hoy mismo, que Cristo murió por los pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Padre, tú eres bueno y tu amor ha sido testificado en este día, Padre. Tu Hijo Jesucristo ha tocado la puerta del corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo conduzca a cada uno de nosotros a confirmar nuestra relación y nuestra vida de comunión contigo por medio de Cristo. Y Padre, que sean persuadidos aquellos que han escuchado este día tu palabra, Padre, para creer y para confiar sus vidas en ti, para que tú reines, para que tú gobiernes. Todas estas cosas implicarán, Padre, darle la espalda al pecado, arrepentirnos y confiar en tu Hijo Jesucristo, lo cual hemos hecho, Padre, y lo cual hacemos ahora, manifestando, Padre, que hemos dejado las armas del pecado y hemos renunciado al mundo y hemos dado vuelta, Señor, y ahora nos entregamos a ti para obedecerte y para servirte, Señor. Ayúdanos en este camino y pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo conduzca a cada uno de nosotros a firmarse en la obediencia evangélica de tu Hijo Jesucristo. Te damos las gracias en Él una vez más. Amén.